Pablo Caruso. Bueno, Roberto, hablamos de los tarifazos que se vienen. El gobierno quiere bajar el déficit. No, iba a decir necesita, pero en realidad es, tiene como objetivo bajar el déficit y por eso elimina subsidios. La próxima estación de subtes es abril. Arranca la próxima semana. Aranguren va a hacer el anuncio formal después del acuerdo con los fondos buitre, que es mañana en el Senado de la Nación, lo que estamos charlando recién. También aumentan el transporte. Trenes. Hoy por hoy el tren metropolitano está el boleto alrededor de los 2 pesos. Pasaría a 3.55. Los colectivos de 3 a 3.50, de acuerdo a la distancia, pasaría de 5 a 6 pesos. Los subtes, no hay un número concreto, pero siempre el subte está arriba del bondi. Y los combustibles ya tuvieron un 6% de aumento en marzo y se viene un 6% de aumento también en abril. Lo que pidió Macri es que sea escalonado, que los aumentos sean escalonados y que estén todos dentro del primer semestre. En el segundo semestre necesitamos ir mostrando que la inflación baja y por ende todos los precios que arrastran este tipo de ajustes y modificaciones de tarifas impactarían en los primeros, en el primer semestre. Roberto, vos sabés que en función de cómo se mide la inflación y qué indicadores se toman para medir la inflación, está suspendido, hay un apagón en este sentido estadístico en el INDEC. Total, por sí. Decisión del gobierno de Mauricio Macri, se tomaba el índice San Luis y el índice de la Ciudad de Buenos Aires. Para febrero el gobierno comunicó que va a tomar solamente el índice San Luis. ¿Por qué? Bueno, porque el gran aumento de las tarifas, los tarifazos de estos primeros días de gobierno, impactaron sobre todo la Ciudad de Buenos Aires. Entonces dice, bueno, de alguna forma descompagina un poco los aumentos. Entonces tomar el índice de la Ciudad de Buenos Aires no sería demostrativo del resto del país. Entonces no sacaríamos un buen índice de inflación. Ahora, esto tira por la borda todas las críticas que se hicieron respecto de la reforma del INDEC que se intentó hacer durante el gobierno del Frente para la Victoria. Dejo de lado las formas, dejo de lado los métodos y los cómo, que podríamos discutirlo. Pero lo que se dijo esencialmente es que la manera en que se medía la inflación antes de las reformas del INDEC, del gobierno del Frente para la Victoria, no eran representativas, porque solamente tomaban 3 o 4 centros urbanos y después lo expandían al resto del país. Y lo que se trató es de hacer una canasta un poco más exhaustiva, más detallada respecto del índice, seleccionando qué productos y no aquellos que efectivamente eran más caros que otros y si se podía encontrar otro tipo de oferta. Lo que hace el gobierno de Macri ahora, decidiendo salir del índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires porque no es representativo, a mi modesto entender, rompe el argumento con el que se criticaba efectivamente la reforma del kirchnerismo. Ahora, entendieron bien, ¿no? Vamos a usar la inflación medida por los Rodríguez A. Yo digo, no sé para qué febrero, se puede agregar. ¿No? Para febrero, digamos, ¿no? Pero para los Rodríguez A. Ustedes recordarán alguna vez, no sé si lo tendrán presente, hay uno de los Rodríguez A, que es el actual, digamos, ¿no? El Alberto, que había encontrado, no es que había encontrado, pintaba, él le gusta pintar, ¿no? Y tiene contactos del tercer tipo. El planeta Psyllium es un planeta que él inventó. No, esto que estoy diciendo no es broma, ¿eh? No, es la realidad. No, sí, él dijo que vio, que tuvo avistamientos, y sí, tiene todo un perfil místico muy importante. Sí. Psyllium. Bueno, la inflación va a ser del planeta Psyllium la que van a dar. La gente esta. Pero bueno, en fin. Yo estaba pensando recién con el tema de los tarifazos, ¿no? Porque dice, bueno, ¿qué le dijo Macri? Que todo para el segundo semestre. No, que en realidad todo entre. Todo entre ahora para que no. Para tener otro tipo de resultados en términos de índice de precios en el segundo semestre. Sí. Mañana le voy a preguntar a Carlos Keller algo, como él conoce el tema bancario. Viste que las tasas aumentaron todas, digamos, las LEVAC, prácticamente los plazos fijos están pagando muchísima plata, 30, 35. Eso es lo que le da el central a los bancos. Después el banco te ofrece otra y hace la diferencia. Exacto. Ahora, yo digo una cosa, si vos tenés una empresa, ¿sí? Yo no entiendo mucho de esto, pero me hago una pregunta. Si tenés una empresa y te encarecen el crédito, o sea, porque por un lado, si te pagan mucho plazo fijo, quiere decir que te están encareciendo el crédito. Por otro lado, vos querés un crédito para producir, para comprar una herramienta, para comprar algo, las tasas son más altas, ¿sí? Después, ¿no se traslada ese aumento de tasas de los créditos que vos pediste a los precios? ¿No forma parte del costo? Y si lo trasladas al costo y si lo pones ahí, ¿no empuja la inflación también? Una pregunta que me voy a hacer preguntar a Carlos Gel, porque me miran todos como diciendo, no sé si somos banqueros. Mañana le preguntamos a alguien que sabe de bancos de verdad. Pero a mí me sorprendió esto, porque realmente, andá a sacar un crédito hoy para comprarte lo que quieras, ¿no? Y si tenés que, aparte, un crédito que tenés que ir pagando todos los meses, ¿a qué tasas? No, son altísimas. Digo, me parece a mí, yo creo que todavía no encontraron la vuelta, te soy sincero. Yo cuando veo todo el paquete de medidas del gobierno macrista, hay algo que no me termina de cerrar. Decían que no iban a tomar plata de ANSES, ¿te acordás? Que decían la plata de los jubilados, van a pedir 65.000 millones, creo, a ANSES. Por otro lado decían que no iban a usar plata de la reserva y van a pedir 10.000 millones de mango para... Como que no terminan de cerrar qué es lo que quieren hacer. Sí, por eso yo a Carlos hoy le preguntaba cuál es el vértice donde confluyen todas estas medidas. Y lo que contestó, me parece, Carlos, es en el bolsillo. En un momento, digamos, la resistencia de los ajustados es lo que le marca el límite al gobierno, ¿no? Pero dentro del sentido común coincido. No se entiende bien cómo cierra la cuenta. No se entiende. A ver, salvo que... Yo creo, te digo la verdad, creo que hay un exceso de ideología en el macrismo. Y en sus cuadros técnicos incluso, mucho más a prueba de resultados. Quiero decir algo polémico, mucho más ideología en los cuadros técnicos del macrismo que la que tenía kirchnerismo, mucho más. O sea, obviamente había cuadros técnicos con ideología en el kirchnerismo, Axel Kicillof, punto, ¿sí? Después no sé si muchos, porque no sé, estoy pensando en Lino Barañao, qué sé yo, no sé, digamos, qué ideología tenía Lino Barañao, pero bueno, no es contra Lino Barañao lo que estoy diciendo, estoy tratando de entender, de explicar y de entender yo qué es lo que está pasando. A mí me parece que en realidad ellos tienen una gran dotación de cuadros técnicos que actúan más por ideología, ¿sí?, que por política pragmática, digamos, ¿no? O sea, va a resultar todavía más polémico lo que voy a decir, pero me parece como que el único político, o que por lo menos tiene consecuencias, digamos, tiene visión de cuáles son las consecuencias de lo que puede pasar, creo que la tiene a María Eugenia Vidal, en Provincia de Buenos Aires, que me parece que es un poquito más abierta en algunas cosas, y hasta te diría más, el propio Macri. Ahora, de Macri para abajo, son cuadros técnicos, están todos convencidos de que si hay que estrolar Aerolíneas Argentinas, se la estrola, para beneficiar a LAN. ¿Entendés? Porque tiene que venir la competencia, y la competencia es lo que va a bajar las tarifas. Y están convencidos de que es así, lo cual es una falacia. Sí, porque ha quedado demostrado en los 90 con la política de cielos abiertos, digo, y así en varias áreas hay un exceso de ideología. Yo no sé si esta sociedad se banca tanta ideología, y en este caso una ideología de derecha que deja a la gente sin derechos, pero bueno, la verdad es que eso se va a definir el año que viene cuando haya elecciones, ¿no? Mientras tanto, esto es lo que hay, y nosotros desde acá lo que podemos dejar testimonio del tiempo que estamos viviendo.